душу ке кабургай. Бо душу ке кабургай. Bodo sukker kabul gai, suravi kunjete namer hat kuleche godolitai, suravi kunjete namer hat kuleche godolitai, bodo sukker kabul gai. Bodo sukker kabul gai, bodo mojar katatai. Shraddha mulye shraddha namase ate te bikai, bodo mojar katatai. Bodo mojar katatai. Jata bhakta vrindavasi, jata bhakta vrindavasi, adhikari dekhe nama peche daro kashi, adhikari dekhe nama peche daro kashi, jata bhakta vrindavasi. Jata bhakta vrindavasi, shaddi namma kimbe vai, shaddi namma kimbe vai. Ammar sangha challo mahajannar kache, ammar sangha challo mahajannar kache ja. Nama kimbe vai, jadi nama kimbe vai. Tumi kimbe Krishna nama, tumi kimbe Krishna nama. Dasturi loibe amit punabe gama, dasturi loibe amit punabe gama, tumi kimbe Krishna nama, tumi kimbe Krishna nama, bodhe doya nityananda. Bodo doya nityananda, shraddha matra lo ye den paramananda, shraddha matra lo ye den paramananda, bodo doya nityananda, bodo doya nityananda. Bodo doya nityananda, dipar dekhne chakche jang, dipar dekhne chakche jang. Bodha bole nitai den sakala sambhav, Bodha bole nitai den sakale sambhav, dipar dekhne chakche jang. Che jal, e parle che chal, che jal. Te chuda Krishna shiksha, te chuda Krishna shiksha. Yatiranna vidya balla na kore apeksha, Yatiranna vidya balla na kore apeksha. Chuda Krishna shiksha, te chuda Krishna shiksha. Am Arunai ko kalir bai Achandale denna manitai doyamoi Arunai ko kalir bai Arunai ko kalir bai Pakkattini no dakki koi Nitai chadan nabina anai yasroi Suravi kujetina maratune cegudanitai Suravi kujetina maratune cegudanitai Sukar kapugai Kodo sukar kapugai Nitai goranga Nitai goranga Nitai goranga Nitai goranga Nitai goranga Rade rade rade rade rade rade sham Rade rade rade rade rade rade sham Rade rade rade rade rade rade sham Rade rade rade rade rade rade sham Rade rade rade rade rade rade sham Rade sham sham rade sham Rade sham, Rade sham, Rade sham, Rade sham, Rade sham, Rade sham, Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Brajamuan Rade Rade Rade Rade Rade Brajamuan Radhe Radhe Radhe Radhe Brajamohan. Radha Brajamohan. Radha Brajeswara. Radha Mohana. Radha Mohana. Radha Namo Dada. Radha Gopinata. Radha Gopinata. Radha Matanu. Radha Namo Dada. Radhe Govinda. Radha Shama Sunda Nitai Gauranga. Nitai Gauranga. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchinandana. Jai Satchinandana. Jai Satchinandana. Jai Satchinandana. Nitai, nitai, nitai, nitai, nitai, nitai, nitai, nitai, nitai, nitai. Vishnu Vishnu Bharavana Manza Parivraja Kacharya Stathara Shatra Sri Srimad Abhoichana Ravinda Bhakti Vinanta Swami Shira Prabhupad Ki Jain Gora Premanandi Haribo Srinam Sankirtan Yagya Ki Jain Todas las glorias a los devotos reunidos. Esa canción que acabo de cantar es llamado Dalaler Gita y fue compuesto por Srila Bhaktivinoda Thakur. Esa canción fue compuesta en 1893 y revela la posición de Srila Thakur Bhaktivinoda dentro de la organización del Señor Nityananda Prabhu llamado Namhata. El Sri Thakur establecía otra vez este Namhata en el comienzo de nuestro ciclo. Sri Nityananda Prabhu es llamado Mula Mahajan, o el que tiene el cargo de la bodega de los tesoros del amor extático por el Señor Gora Sundara. Srila Thakur Bhaktivinoda está descrito aquí como uno de los comerciantes dentro del mercado del santo nombre. Este mercado fue abierto para tener negocio en Surabhi Kunja. Eso es la casa de Thakur Bhaktivinoda en la isla de Godrum Dvipa, justamente al otro lado del río Jalangi de Mayapura. Así él canta las buenas noticias para que todas las personas de buena fe tengan una genuina atracción al santo nombre, urgiendo los jivas de comenzar con la adoración del Señor Supremo, lo que quiere decir, con su ejemplo personal y también con prédica inspirada. Bhaktivinoda Thakur ora que él puede colectar su comisión divina, que es la misericordia divina de Sri Nityananda Ram. Traducción. Yo estoy cantando noticias de la más grande felicidad. En este sitio llamado Surabhi Kunja de Srinavadvipa se abría un mercado del santo nombre que ahora tiene las puertas abiertas a todo. Y el señor Nityananda Prabhu mismo es el propietario del mercado. Tales cosas maravillosas están aconteciendo en este mercado maravilloso y bienaventurado. Sri Nityananda Prabhu está vendiendo el santo nombre puro por mayor, simplemente a cambio del precio de que uno le tenga fe. Viendo la reunión de los devotos, ansiosamente esperando de comprar el santo nombre, el señor Nityananda los examina uno tras otro para ver si tienen calificaciones y luego les vende el santo nombre. Haciendo con cada uno un negocio. Regateando los precios. Oh, mis queridos amigos, si tú realmente quieres comprar el puro santo nombre, venga conmigo. Vamos a ir allá, porque yo voy a ir allá para encontrarme con ese Nityananda Mahajan. Así, si tú realmente, finalmente, serás capaz de comprar el santo nombre puro, yo también voy a ir allá para tomarme una comisión por haberte llevado. Y de esta manera, las tres de nosotros, todos estaríamos satisfechos en nuestros deseos. Sri Nityananda Prabhu es increíblemente misericordioso. Acepte únicamente la fe de nosotros en el santo nombre. Nos regale la bienaventuranza más elevada, divina. Cuando Sri Nityananda ve una lágrima dentro de un ojo de alguien que comienza a cantar el santo nombre de Gora, él inmediatamente da todo el apoyo a tal persona. En verdad, él le da todas las opulencias divinas. Él da a esta persona la genuina realización de las puras enseñanzas de Sri Krishna, como se encuentra en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam. Y inundando la persona con misericordia inconcebible, como por una lluvia de misericordia, él no toma en consideración qué tipo de casta o pasado, riqueza material, conocimiento mundano o cualquier habilidad física que una persona tendrá o no tendrá. Ahora, mis queridos amigos, por favor, rechacen todos los rollos en redes que Maya se las ha presentado. Si tú eres un hombre de casa, puedes quedarse en tu casa. Si tú eres un renunciante, entonces vive pacíficamente en el bosque, en cualquier parte, en cualquier manera. Nadie le va a hacer ningún problema. Ya no tenemos que temer más el terrible peligro de la era de las desavenencias de Kali Yuga, porque el más misericordioso Sri Nityananda da el santo nombre a todos y a todos que quieran, inclusive a las personas más bajos de nacimiento. Bhaktivinoda Thakur grite voz fuerte y proclama a todo mundo: aparte de los pies del loto de Sri Nityananda, no existe otro refugio. Doyal Nitai, más misericordioso Nityananda Prabhu. Una vez había una invitación de parte de algún devoto de participar en un sistema de mercadeo de algunas cosas para conseguir dinero, que eran como sistemas de pirámide, donde uno comienza a ganar cuando los otros que tú has conectado al sistema comienzan a vender, así incentivando la codicia con este sistema piramidal. Dijo, aquí tú participes y te metes la ficha un rato y luego ya no tienes que hacer más nada y te va a llegar la riqueza en forma de un cheque mensual. Bueno, en este mundo de la explotación es muy popular la idea que uno puede ganar bien sin hacer nada. Mejor dicho, con el sudor del frente. Eso es muy popular. Ahora, cuando yo leyó esto, me puso a pensar en el Namahata de Sri Nityananda y en las exclamaciones de Bhaktivinoda Thakur, que todos podemos volvernos comisionistas, y me dio cuenta que plenamente cierto esto. Aquí sí aplique esto y no hay falla en ningún momento. En otras palabras, si tú prediques los santos nombres del Señor y por fortuna tú puedes recibir la chance de dar a una persona el santo nombre, que él comience a cantar, entonces inmediatamente comienza a recibir una comisión el que lo conectó. Porque la pureza y la alegría, la energía positiva, la misericordia de Krishna, la transacción divina, inmediatamente va a hacer la gran pregunta, ¿y de dónde le llegó esto? ¿Cómo conseguiste esto? ¿Cómo te conectaste aquí? Como los devotos muchas veces cuando hablan de su pasado. Entonces la primera pregunta que se le hacen es, ¿cómo llegaste a conocer la conciencia de Krishna? ¿Cómo llegó el santo nombre hacia ti? ¿Quiénes fueron los devotos que encontraste en el camino? Etcétera, etcétera. Entonces, así mismo el Señor Krishna y Srimati Radharani y Sri Chaitanya Mahaprabhu y los seis Goswamis de Vrindavan, todos preguntan igualmente. Entonces, toda la bendición llega a una persona que ha sido capaz de llevar a otra persona a la conciencia de Krishna. Y eso sí funciona piramidal. Porque si esa persona otra vez conecta a otra persona a conciencia de Krishna, y esta persona otra vez conecta otra vez, entonces cuando se trata de distribuir la misericordia, le van a preguntar, ¿este? Y dígame, ¿de dónde lo consiguió? Ah, lo consiguió de él. ¿Y de él de dónde consiguió? Él lo consiguió de él. ¿Y de él de dónde lo consiguió? Lo consiguió de él. ¿Y él de dónde lo consiguió? Pues claro, de Prabhupada. Ah, aquí ya hay Gura Premanand y Haribol. Todos reciben misericordia. Todos están incluidos en esta hermosa repartición de misericordia, de éxtasis. Claro, no es que los devotos son mercaderos. No es que ellos están cantando aquí o están practicando el Bhakti Yoga, nada más como Karma Yoga o Jnana Yoga, especulando o tratando de... aquellos que quieren recompensas materiales y aquellos que quieren la liberación solamente para ellos, en realidad aún tienen la mentalidad de mercantilistas que solamente quieren hacer un cambalacho a cambio de su servicio, a cambio de lo que hacen, quieren inmediatamente gozar algo. Pero Sri Nityananda Prabhu no echa mucha atención a esto. Él solamente quiere que nosotros llegamos al apego a Sri Gauranga Mahaprabhu, quien es Radha y Krishna en una persona. Cuando Sri Nityananda vea que hay una esperanza, un pequeño paso adelante en esa dirección, entonces inmediatamente se pone muy contento y de una vez les dice, mira mi querido, si tú quieres tener la plena misericordia, abre sucursal de mi tienda. Si tú quieres realmente tener algo auspicioso para tu vida, no ando por aquí especulando y haciendo una u otra cosa que no te satisface ni a ti ni a nadie. Abre sucursal de la tienda de Namahata de Surabikuncha. Haga este esfuerzo de que en alguna manera u otra la gente pueda llegar y comenzar a conocer el santo nombre de Hari. Porque solo esto va a hacer un cambio definitivamente en la conciencia de la humanidad. El santo nombre de Sri Krishna, el Harinama Sankirtana, esto va a llevar a nosotros a tener una increíble oportunidad. Una increíble oportunidad de salir del cautiverio material. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinoda Sri Nityananda Prabhu es el maestro espiritual original. Él es el Paramatma, él es Banadama, él es la suma total del control absoluto del infinito Señor. Ya considerando que el Señor infinito Sri Krishna está absorto siempre en sus pasatiempos de Vrindavan con sus amados devotos, no es que él no sabe, él sí sabe todo, pero más que todo se encarga a través de Sri Nityananda Sri Balaram de todos los arreglos, servicios y la distribución de la misericordia. Y pues, y cuando le toca a una persona de extremada rendición, de un amor extraordinario, entonces también inmediatamente Radharani se involucra porque vea un buen candidato para reclutarlo para el servicio confidencial. Es como en alguna organización grande. Cuando usted entres en el inicio, te tienes que conectar con una persona que está contratando la gente nueva, etcétera, etcétera. Pero cuando dentro de la empresa tú te sobresales por excelencia, hasta tal grado que el mismo director del departamento o el dueño de la empresa se fijen en ello, escuchen, uy, fulano ha hecho crecer esa cosa, fulano es un excelente personaje, entonces ya tu reclutamiento no va a estar por allá, pero de una vez le van a llamar para que usted preste su atención en el departamento superior o tomes un cargo superior, porque ya te conocen como una persona que se ha comprobado. Entonces, de una forma similar, cuando estamos comenzando en este proceso, sí, Sri Nityananda está muy misericordioso de mandar uno de sus íntimos de confiados a través de la sucursal de Namahata, pero en un momento dado, cuando la rendición es extraordinaria y la sinceridad espiritual es increíble, entonces Srimada Radharani va a apoderarse de la persona y de la situación y darle un servicio peculiar. Eso ya es entre Nityananda Prabhu y Srimata Radharani. Ellos sabrán muy bien cómo hacen esto, cómo aclaran esto, cómo distribuyen los servicios adecuadamente, porque tanto Nityananda como Srimata Radharani, aunque representando diferentes velocidades, mejor dicho, Shakya Rasa y Madhurya Rasa, ellos saben que lo único de que se trata en fin de cuentas es la complacencia de Sri Krishna. Y existen también Shakas que conocen muy bien el asunto de Radha y Krishna, de su amor infinito. Inclusive Sri Nityananda Prabhu sabe muy bien, cuando Krishna levantaba la colina de Govardhan, todo el mundo estaba bajo esta colina, imagínense, el niño chiquito sosteniéndolo, es una cosa maravillosa. En algún momento, Krishna, la colina comenzaba a temblar encima del dedo de Krishna. Y todo el mundo se puso a asustar, uy, uy, uy, Krishna ya no puede, ¿qué pasa? No, muy, muy duro. Claro, Krishna lo sostenía con el dedo, el meñique, se dice, ¿no? Imagínense, no lo agarró así con dos piernas como si fuera Atlas, ¿no? No, simplemente. Entonces, pero en un momento comenzaba a temblar y todo el mundo se asustó, uy, ¿qué pasará? Pero ¿qué pasó? Ay, Krishna se puso a fijar en la cara de Srimata Radharani y se desconcentró de la colina un rato porque estaba ahí absorto en Srimata Radharani, y él que no se asustó era Nityananda, era Balarama, porque él sí sabía, él conoce ese amor de Krishna, sabe que esta colina no es nada, se fijó en los gopis. Entonces así mismo Podemos entender que la posición de Sri Balaram, Sri Nityananda es extraordinario, y él y Sri Radharani son los que conducen todo ese asunto. Son los maestros supremos de la devoción a Krishna. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. No hay otra cosa importante. Lo que Krishna quiere, esa es nuestra vida y nuestra alma. Todo lo que Krishna hace es perfecto. Ese es un famoso dicho. Ahora él abrió un mercado en Suravikunja y con sucursales por todos lados. Aquí en Vrindavan, bastantes sucursales de Suravikunja. En Radhakunda también. Radhakunda tiene el Bachankutir Shilabhaktivinoda Thakur. Siempre hay sucursales por todos lados. Y esas están creciendo. Y la verdadera sucursal no es un sitio físico. La verdadera sucursal es el sitio donde hay el amor verdadero de los devotos. Donde hay el espíritu de la devoción inmaculada o incondicional. Un devoto quiere ser muy responsable y quiere comprender muy bien cómo hace cosas grandes para Krishna. Hacer cosas grandes para Krishna es una cosa muy, muy bonito. Y pues la vida y la capacidad de uno, pues qué sé yo, uno no sabe, Krishna tiene tantos planes, pero Krishna abre las puertas a todo mundo, pero uno también tiene que meterse, ¿no? No es que uno está como jalado a la fuerza dentro de las rincones más confidenciales del corazón de Krishna. Mejor dicho, un discípulo conoce el corazón de Krishna tratando de comprender el corazón de su maestro espiritual. Ahí él va a conocer qué pasa en el corazón de Krishna, porque cuando más íntimo una persona es, más cerca está el corazón de Krishna. Entonces, en esa forma, Guru Parampara presenta a nosotros esa posibilidad de estar involucrado en los planes trascendentales de Krishna. Cuando yo me ponga a pensar en las sucursales de la misión Vrinda en el mundo, entonces inmediatamente yo siento tanta alegría de que realmente hay sitios donde uno puede servir, donde hay una actitud devocional, donde hay un deseo de ser un instrumento de Krishna. Oh, qué tan hermoso de servir a Krishna con la vida y el alma de uno. No importa si uno es un sannyasi o un griasta, realmente eso no importa. Lo importante es querer servir y querer servir. Querer ser íntimo con Krishna y su plan divino, pues qué sé yo, qué plan tiene Krishna. Yo nunca en mi vida me imaginaba que iba a llegar a Sudamérica. No, y menos me imaginaba que llegaría a Vrindavan con los devotos de Sudamérica haciendo servicio aquí. Desde el inicio de Vrindakunja con Shakshikopal, con Paramahansa Maharaj, con Bhagavatamrita, nosotros fuimos muy involucrados en muchas cosas, ¿no? Participando en la Asociación Mundial Vaishnava, teniendo asociación. Uno sabe cuando uno ve a alguien muy lejos, así encima de una nube, uno piensa, qué cosa grande, qué cosa extraordinaria. Pero cuando la persona está a un metro de uno, ya piensa uno, es como un corriente, ¿no? Como uno ya lo vea, uno percibe la cercanía, ¿no? Uno siempre tiene, esta es una ilusión en este mundo. Así cuando Sira Purimarsh estaba aquí en Vrindakunja, de repente alguien piensa, ah, bueno, ese está, el viejito está quedando en el cuarto allá, ¿no? Pero cuando él está lejos y uno vea, lea y vea su vida y vea lo que ha hecho, uno quiere, uy, un santo que caminó en esta tierra, ¿no? Pero eso es así. Por eso, mientras que uno hace conciencia de Krishna más que todo un ejercicio de su ojo y de su propio aumento de experiencia, de acumular conocimientos, no vas a sentir muy afectado. Por eso es la fe en el santo nombre que lleva todo a la perfección. Es un asunto de fe. ¿Qué fe? Pues la fe en la trascendencia de la intervención de Krishna en este mundo, porque si no, al fin de cuentas uno se vuelve como Paundrak y piensa que Krishna es nada más que otro como uno. Pues la verdad, uno es maravilloso, ¿no? Tener un cuerpo material es maravilloso, tener una mente es maravilloso, tener una inteligencia espectacular, poder hablar bonitas palabras, qué facultad, impresionante, ¿no? Pájaros cantan bonitos, pero seres humanos pueden dar disertaciones de las escrituras y cautivar la atención. Pues claro, un bello cántico de un pájaro puede cautivar gente también, ¿no? Pero el hecho es una disertación de las escrituras sagradas y todo eso es tan auspicioso. Es tan espectacular. El mismo sistema de la creación es tan fantástico, tanto de punto de vista material como de punto de vista espiritual. Si uno considera esta facultad de un cuerpo de asimilar la comida, distribuirlo a todas partes del cuerpo y hacerlo una máquina funcional con la cual podemos utilizar la para tantos diferentes propósitos y como todo esto, a pesar del envejecimiento, en realidad va hacia un crecimiento, hacia una madurez de la conciencia que al final va a ser examinada en el último momento de la vida, cuando uno está a punto de dejar este cuerpo. Eso es todo maravilloso. Y el cosmos es maravilloso. Estamos aquí en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra se mueve. Es increíble. Continuamente se mueve. Uno piensa que está firme. Estamos sentados. Ahora sí, no, mira. En tu mente, haga la Tierra un poquito más chica. Así como estamos sentados como el principito, ¿no? Y uno lo ve a todos los seres humanos. Están allá, cada uno en su sitio. Y esa cosa se está moviendo mientras las galaxias y todo se está moviendo así. Como en un transportado en un vehículo, solo que no sabemos quién es el piloto del planeta Tierra, ¿no? No sabemos las conexiones entre luz y del sol, de la luna, las estrellas, las galaxias, la estrada de leche, Dios mío, ¿no? Uno ve todo eso, y yo estoy sentado ahí haciendo mi pequeña disertación sobre la canción de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Pensando que yo no quiero estar más aquí, porque es tan maravilloso todo esto. Aún así, yo quiero conocer quién está detrás de todo esto. Yo quiero estar con él y quiero servirlo a él. Quiero estar de todo corazón con él y ya no aguanto mucho desde que él no esté, o que yo no lo ve, o que todavía estoy rodeado por el mundo de egoísmo, aún mi mente me quiere distraer y me quiere sacar de servicio a mi maestro espiritual y me propone cosas tan tontas que son disponibles a cucarachas y a loros y a todas entidades vivientes. No puede ser. ¿Qué pasa, mi señor? Usted ha hecho algo tan increíble y encima de eso tú sabes todo y conoces a todos, mejor dicho, todos somos parte de ti, porque así como este cuerpo y esta existencia es una maravilla, porque es parte de la suprema maravilla. No es que un cuerpo es algo ordinario. Ahora sí, el cuerpo no es ordinario, el planeta no es ordinario, una flor no es ordinario, nadie es ordinario. Entonces, ¿qué tal un devoto puro? ¿Qué tal un mensajero? ¿Qué tal una persona rendida a Dios? ¿Qué tal alguien que anuncie el Bhagavad Gita? Usted tiene el Bhagavad Gita y de repente pienso, un librito, pues yo lo tengo allá, de repente lo ojía de vez en cuando. No, es la palabra de Dios, es la orientación. No pienses solamente porque lo has visto ya 50,000 veces que no hay nadie. Si tú pierdes la visión, que es la palabra de Dios, es el Bhagavad Gita, verso por verso, es la instrucción del creador de todo para que tú sepas cómo debes conducirse. Déjate ver las cosas como ordinarios. Cuídese de esto. La monotonía es nada más que viene del egoísmo. Y porque uno le parecen que las cosas son ordinarios, ¿qué causa esto? Lo que podríamos llamar minimización o demasiada confianza. Esto causa porque uno quiere disfrutar. Y no es que uno quiere ser disfrutado. Cuando uno quiere disfrutar, uno ya toma el Bhagavad Gita. Lo leo. ¿Qué hay aquí para mí? Muy lindo, muy interesante. Pues ahora qué. No, ya no. ¿Qué más hay? ¿Qué es el libro ahí allá? Ah, bueno, pásamelo. Odisea del griego clásico. Déjeme ver los romanos que dicen. Déjeme ver los sudamericanos, los mayas, aztecas. incas, a ver qué conocen, a ver qué sabían, a ver qué hicieron. Así uno quiere disfrutar. Y si alguien dice, no, el guitarra es lo más importante, usted lo toma el guitarra. Ah, bueno, sí, yo puedo hacerme famoso dando disertaciones sobre eso. En el mundo de Guyana, todo el mundo quiere hacerse conocido, yo soy importante porque yo conozco esto. Escúchenme, por favor, danme aplauso, por favor, admiren y envidien mis capacidades de retener informaciones, exponerlo en una forma de un lenguaje muy suficiente. Y así ustedes verán que yo soy muy grande y muy especial, pero totalmente equivocado, porque los únicos que le van a prestar atención son mi gente, que presentarlo como tu adquisición o como lo tuyo y así hacerse famoso. Un explotador con el otro explotador, como es en la escuela, el profesor es venda ahora, ok, ¿cuánto tengo que darle? Ok, usted me da tanto y yo le doy tanto. Entonces, ni el profesor es interesado en entregarle todo el conocimiento, ni siquiera el alumno es interesado, porque el profesor sabe, si yo entregué todo a mis alumnos, ya nadie me va a consultar a mí, porque ellos ya saben lo que te estoy dando. Entonces, no hay una transacción sincera en esto. Y los alumnos no es que quieren el profesor, solamente lo quieren chupar, ¿no? Como un mosquito chupa la sangre. Déjeme sacar todo lo que tengo. Ahora ya no te necesito, ahora soy yo el que conoce. Entonces, en el mundo mundano de la educación, eso es toda una explotación y todo sofisticado con examinaciones, con tesis. Tiene que hacer la tesis. Ahora le vamos a dar también, se puede recibir, le vamos a dar diploma, pues primero otros $1,000 aquí para el bolsillo, ¿no? Para que es una transacción netamente mundano. Y después para conseguir un trabajo bueno en el mundo de las chupamedias engañadores, y dice, ¿y dónde está tu título? ¿Dónde tienes un título? Ah, ¿no tienes título? No, porque ellos trabajan juntos. Mejor dicho, los mismos que dan el trabajo son dueños de la universidad ahora. También, ese es todo un redondo negocio, ¿sí? Inclusive en Estados Unidos existen universidades que son carísimos, pero le prometen que le vamos a conseguir el trabajo también. Entonces es todo, ¿no? Todo un sistema, ¿no? Entre bomberos no se pisa la manguera. Entonces, por ese estilo. Ok, ese es el mundo material, listo, pues, que hagan como quieran, porque a nosotros no nos interesa este mundo. Ustedes venden su conocimiento, ustedes compran su conocimiento, ustedes roben su dinero o lo ganan honestamente, pero en todas maneras, en todos estos aspectos del mundo mundano, yo no tengo ningún vínculo con ellos, no me interesa para nada. Porque en el momento de la muerte nadie me va a preguntar dónde está tu diploma o cuánto dinero conseguiste esta vida. Nadie va a preguntar cuántas tonterías ha hecho. Eso sí viene después de la muerte, cuando llama la HVN y dice, mira, aquí, ven para acá. ¿Eh? Aquí hay una larga cuenta. Larguísima. Uy, y todo eso hizo usted. ¿Y ahora qué? Bueno, como cosas. Como siempre cosecharás. ¿Qué será? Y ahora, bueno, cucaracha. Cucaracha, y no en Vendable. ¿Eh? Cucaracha en Caracas. ¿Eh? Si le gustan la gente famosa, pues en la casa de Chávez. ¿Eh? Pues una cucaracha. Para cada uno tiene. Si la Prabhupada dijo una vez, y es como que el ex primer presidente de la India, por sus ofensas, tenía que nacer como un perro en Suecia. Así, palabra propia. Entonces, no es asegurar que uno tenga la próxima vida un cuerpo humano. Imagínense Indira Gandhi, gran personalidad conocida mundialmente, moría avaliado de su propia guardia de seguridad. Imagínese, así mismo, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna cosa. Cuando toca uno, cuando recibe el palo, recibe todo lo que uno tiene que recibir, porque así es la conciencia de Krishna. Así es. Y si usted cree que todo eso, lo que yo te estoy diciendo, es solamente una observación relativa, pues entonces estás ofensivo con las escrituras védicas, porque de ahí aprendió esto. Nadie de esto salía de mi propia mente, no es mi especulación y mucho menos mis adquisiciones. son nada más que las sensatas revelaciones de la divina misericordia que viene hacia nosotros a través del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Y por eso no debemos pensar que el Srimad Bhagavad Gita o el Bhagavatam es algo cotidiano, algo normal, algo ordinario, por nada. Debemos ser bien conscientes, porque si no nos cuidamos, todo nos va a parecer ordinario en fin de cuentas, menos nuestro ego falso, eso no nos parece ordinario. Por eso nacemos nacimiento tras nacimiento en cuerpos más estúpidos, más distorsionados, más raros, porque no vamos a decir que nuestros cuerpos sean como muy guapos, ¿no? Bueno, quizás el uno o el otro sale medio guapo, ¿no? Pero la mayoría ahí estamos aquí, todos insatisfechos con las cosas. Disatisfecho con nuestro cuerpo, disatisfecho con nuestra capacidad, disatisfecho con nuestro entorno, disatisfecho con nuestros familiares, disatisfecho con nuestro gobierno, disatisfecho con el clima, pues siempre estamos disatisfechos con todo. Entonces, ¿qué queremos? Si andamos siempre disatisfechos, entonces obviamente estamos en el sitio equivocado. Despierta, alma dormida, despierto, es el llamado de Gaurachanda, ya no duerme en las faldas de la bruja maya. Sálguese de adelante, póngase las pilas. Aquí en este mundo tan maravilloso que es, aún así estamos inconformes porque no pertenecemos aquí. Usted crea toda esa creación maravillosa, con todos esos lamentos que hay, es solamente ha sido criado para que nosotros seamos frustrados en la experiencia terrenal, para luego volver a otra existencia material frustrada, para luego salir de ella y otra vez volver a un cuerpo material, para otra vez sentir inconforme con todo, para después dejar el cuerpo y otra vez entra en otro cuerpo para satisfacer los deseos que no se podían satisfacer en el cuerpo anterior, pero luego concluye que tampoco está satisfecho y otra vez vuelves, a veces hombre, a veces mujer. Usted vea como los animales cuando están peleando por las hembras, a veces, oh, eso es increíble, ¿no? Hacen ahí un espectáculo, un teatro, y las hembrasitas allá como si no les toque, solamente mirando al lado, ah, oh, los varones están en debate sobre nosotros, parece, ¿no? Aquí estamos esperando, pasteando a ver quién es el valiente que sale ganando y nos va a tener aquí como su, el premio de su, de arriesgarse la cabeza. O también hay otras cosas como en las arañas, la tarántula. ¡Ay, esta tarántula es tan increíble! ¿No? Y naturalmente el tarántulo es muy lujurioso. Entonces se pone a mirar dónde está mi tarántula. Y la tarántula espera, ah, venga para acá, chico. Usted es muy simpático. Entonces, después de que copulan, entonces el tipo no tiene ni tiempo de escaparse porque al terminar la copulación, ella le mete una de sus dientes, ¡plop!, y le chupe toda, y se come el marido. Luego, después de la unión. Entonces, así simpáticos, por eso las tarántulas no son promiscuos. No les quiero como. Entonces, en este mundo hay de todo. Como se dice, en la viña del Señor no le falta nada. Hay de todo lo que tú quieres y tú escoges lo que quieres y puedes ser lo que quieres. A veces un rato esto, a veces un rato esto. A veces vas a tener aplausos, imagínense. Grupos grandes que le dan aplausos, le dicen, increíble, cómo es usted, bendecido. Y otra vida nadie le para atención aparte de los mosquitos. ¿Eh? Nadie le quiere saber nada de ti. Hay ustedes ahí, ni siquiera para comer, nadie presta atención. Tiene que luchar solamente para llenar el hueco de la barriga, nada más. Y una vida entera así. Claro, los que le dan aplauso a uno en este mundo son también todos de la misma calaña, son simplemente deseosos de sacarle algo, de gozar algo de ti. Entonces en este mundo material es una gran ilusión. Por eso Sri Nityananda Prabhu y abre ese mercado. Ese mercado no es un mercado de lo y basar. Ese no es un mercado de aumentar los gozos materiales. Ese mercado es el mercado del santo nombre donde se puede salvar a todos que quieren salir del mundo del egoísmo por encantar el santo nombre de Sri Gauranga Nityananda y del Mahamanta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y así volverse un instrumento de Sri Nityananda Prabhu y de su representante. Y así haz algo con esa vida sensata, maravillosa, sin olvidarse de lo especial y lo lindo que es que podemos hacer. Y así participar en la misión de Él, haciendo que esta vida sea nada más que una bendición para uno y para los demás que crucen el camino de uno. Entonces, en esta manera, ofrecemos nuestras más humildes reverencias a Srila Bhaktivinoda Thakur por haber compuesto esta hermosa canción y por habernos invitado a participar como vendedores de por menor y por mayor de los maravillosos artículos que ofrece el mercado del santo nombre del Señor, que es acumulado hoy a través del Seva por un arsenal de diferentes ingredientes, casetes, CDs, libros, de muchísimas cosas para que la gente pueda tener mucha conexión y mucho material didáctico para entrar más al milagro o más a la ciencia trascendental. Entonces, estamos todos invitados para volvernos representantes. Y yo siempre digo a los templos, por favor, si ustedes no tienen las cosas que nosotros hemos acumulado para ustedes, para que prediquen mejor, están desperdiciando una gran oportunidad y toda esa cosa que en realidad recibido con amor y afecto y agradecimiento por cambiar tu destino definitivamente. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarme en esta misión, por participar, por darme su grata compañía y para que uno no ande solo en este mundo, porque esto es lo peor de todo. El bhajan solitario no es nada seguro. Allá hay unos azotados por tantos enemigos que le quieren a uno hacer pensar que qué locura. Y uno solito allá piensa asimilar todo eso a lo que acontece. Pero cuando uno está en la compañía de los devotos y se dedica bien a su servicio y se permite ser vigilado por el criterio de otras personas en el camino y uno hace las cosas bien hecho en su capacidad, es mucho más seguro, es más recomendable allá. Y por eso yo me siento muy protegido, muy cobijado, muy vigilado, muy, muy atendido en que no puede salir de la hermosura del servicio a Krishna. Por eso yo considero que las ashramas son realmente los centros, los núcleos de concientización. Y cuando voy a Varshana a ver esta hermosa finca con los hermosos devotos y las hermosas deidades y la hermosa misión que ha surgido alrededor de Varshana, porque realmente después de Bogotá vino Varshana. Entonces Varshana comenzó a expandir conciencia de Krishna, formando nuevos líderes que se fueron a todos lados, hoy en día a muchos lados afuera de la India, inclusive. Varshana, este pequeño pueblito, no, ni pueblito, una aldea en la montaña de las Andes, donde uno no se imagina que no saldrá nada para ningún lado, pero de ahí salía la misericordia de poder predicar en todo Sudamérica, en muchas partes del mundo. Varshana trajo esto de este pueblito, o mejor dicho, de esa señoría, Sisikuru Guranga. Radha Brajasvara, vino Vindakunja, Yamuna Kunja, vino Misión en Chile, Argentina y todo eso, de ese pueblito. Yo no lo entiendo. Cuando instalamos esta deidad, yo estaba consagrada aquí, me quedé feliz adorando a mi Señor, quedando mi vida allá. Yo realmente no pensaba mucho más allá. Inclusive ya estaba feliz que había conseguido residencia en Colombia, que podía quedarme el resto de la vida allá. Y no faltaba un mes y ya Krishna me dio palo usted. Aquí, más bien a Ecuador, para ir para allá. Nunca me dejó pase ningún lado, ¿eh? Y yo vino aquí para, me daban para escribir un poquito, para hacer algunas cosas que estaba retrasado gracias a Prakashananda allí y para y Panchatattva, que realmente a pesar de ser grihastas y tienen su familia, se cuida, se sacrificaron en acompañarme aquí, poner esta, las cosas al día, que yo lo tengo muy atrasado. Entonces llego aquí y ya me metí en otra, ¿no? Ahora me puso de constructor de artes en Vendar, qué sé yo, y yo que no tengo idea de construir nada, pues solamente sé cómo viajar, cómo reservar mi viaje al próximo sitio. Eso sí lo había aprendido, ¿eh? Pero pues yo lo acepté como la misericordia de Goranga Radha, se lo garantiza. Ese momento cuando se instalaron las deidades de Goranga Radha Vrajasvara, ese fue algo increíble. Y la aparición de Goranga Radha Vrajamohan aquí, que se venían por sí mismos, uno es muy insignificante, uno no tiene ni apreciación de las cosas como son. Todo eso le queda a uno bien grande, pero uno ve la deidad. Cuando yo veo a Radha Vrajamohan, ¿saben quién pienso yo siempre? En Radha Raman. Para mí él se vea como Radha Raman. ¿Ah? Pues claro, infinita variedad de Krishna, pero su ternura, su posición, ¿no? Y eso, Radha Raman tiene sus ojos en una forma especial, él siempre mira a Radharani y no lo mira a uno. Parece así, tiene una mirada especial Radha Raman, sí. Pero Radha Vrajamohan te mira a ti y dice, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué estás haciendo? Entonces, pero su forma, su hermosa, es casi el mismo tamaño de Radha Raman, sí. Y mejor dicho, es algo inacreditable como esa deidad llegó aquí y expansión de Radha Vrajamohan. Y como cuando Guru Maharaj mandó Mahaprabhu para Bogotá, para la finca, fue una cosa muy hermosa, muy, muy lindo. Y en ese tiempo, ¿no? Sri Hari Jamash estaba allá principalmente haciendo la instalación. Y luego, como llegó el Mahaprabhu aquí, Mahaprabhu y Radha Krishna, es nuestra vida. Ellos son dueños de nuestra vida. No sabemos ni cómo entramos en contacto con él. No comprendemos su posición trascendental. Es por encima de todo, pero Nityananda se puso loco por Gora, entonces por algo será. ¿Eh? Y si él dice, Paja Goranga, Kaha Goranga, Laha Goranga Nam, pues es porque estaba enamorado, encantado, cautivado, y dijo, eso es lo que va a salvar el mundo entero. Y es verdad. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gora Bhaktavinda. Este mantra, el Panchatattva mantra, ni siquiera acepta ofensas de parte de uno. Uno lo puede cantar con una mente más chueca y ahora inmediatamente comienza a sacarle a uno adelante y aclararle cosas. Es una cosa maravillosa. Entonces, Sri Guru Goranga Radha Vrajasvara están allá en este hermoso sitio de Varsana, es tan lindo, es tan maravilloso. ¿Eh? Uno quiere estar allá, pero lo tiene a uno trabajando acá, o en Alemania, o donde sea. Es muy bello. Y de allá y a Bogotá, esa ciudad de monstruosidades, ¿no? Pero para predicar, para organizar, para hacer cosas, ¿no? Pues todo eso es mucha misericordia. Entonces yo le pido a ustedes, mis queridos devotos, que apéguense mucho a las pies de Sri Nityananda Prabhu, porque allá no se despiste nadie. Gaura Premanandi Haribol, Gaura Premanandi Haribol, Sila Prabhupada Ki Jai.